La delegación de la Federación General de los Sindicatos de Corea, encabezada por su presidente Chu Yong-il, partió de Pyongyang el día 27 rumbo a Cuba para visitarla y participar en la reunión del Consejo de Presidentes de la Federación Sindical Mundial a efectuarse en este país caribeño.